estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bueno, amigos y amigas, buenas noches. Este es su programa La Historia y sus Mitos. Yo soy Alondra Ángeles y es un placer, como siempre, estar con todos ustedes. Agradecemos, como cada semana, la producción de este programa a Eduardo Marmolejo y Mayra Correa. Bueno, pues, tal y como se los prometimos, la semana pasada, que tuvo lugar en Pachuca el Coloquio de Imagen y Culturas dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, tuvimos interesantes investigadores importantes y el día de hoy nos honra con su presencia. Uno de ellos es el doctor José Luis Pérez Flores. José Luis, bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, José Luis, antes que nada, un poco para que las personas sepan, los que no te hemos leído, yo sí te he leído, ¿quién eres? Bueno, el doctor José Luis Pérez Flores es de formación arqueólogo y es doctor en Historia del Arte. Él se especializa en arte del siglo XVI y ha trabajado temas como ¿cuáles, José Luis? Bueno, básicamente mi área de especialización es el arte indígena del siglo XVI, arte conventual, pintura mural en específico, aunque también tengo otros intereses como la interrelación entre la arqueología y la historia del arte, aspectos teóricos de historia del arte, y he incursionado ligeramente en lo que son colecciones y museos. Ok, José Luis, ¿nos puedes decir? Tú te dedicas a investigar todo esto, pero bueno, estás a cargo de un área en la Universidad de San Luis. ¿Nos puedes platicar un poco sobre esto? Sí, recientemente fui nombrado coordinador del área de historia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces, pues nos toca, como dice el nombre, coordinar a los diferentes investigadores, los estudiantes, hacer gestión y estar al frente del departamento para que todo funcione adecuadamente. Y con todo eso, le unimos la carga que, bueno, José Luis es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y te da tiempo para publicar, mantenerte en el SNI y coordinar. Pues me da tiempo y me lo tomo, ¿verdad? A veces el día de 24 horas no alcanza, pero se pueden hacer algunos milagros. Las horas de sueño a veces tienen que reducirse un poquito. José Luis, sabiendo todas tus ocupaciones, la carga de trabajo que tienes, tanto a nivel investigador como a nivel docente, en verdad apreciamos mucho el que te hayas tomado esta hora para acompañarnos en este programa y esperamos que todos te disfruten. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues José Luis el día de hoy nos va a presentar un tema ahí un poco morboso a la gente que siempre nos está preguntando sobre las conquistas y nos va a presentar precisamente el tema Alianzas Indígenas durante la Conquista. ¿Es así, José Luis? Sí. Bueno, hay una serie de mitos en el sentido de distorsión o de exageración en torno a la conquista de México, donde mucha gente dice que los tlaxcaltecas fueron unos horribles traidores, que gracias a ellos los españoles nos conquistaron. Y bueno, esto requiere muchas precisiones porque durante la conquista, que sería más correcto decir invasión, durante la invasión española, varios grupos indígenas se aprestaron a aliarse con los españoles y los tlaxcaltecas no fueron ni los primeros ni los últimos. Los primeros fueron los zempoaltecas, que establecen una alianza con Hernán Cortés, y hubo otros grupos que no brillaron tanto como los otomís, que también tuvieron un fuerte apoyo a la invasión española. De hecho, los propios mexicas, una vez dominados por los españoles, se convirtieron en sus aliados. Regularmente pensamos que la conquista es unidireccional de parte de los españoles, cuando en realidad, por el sistema político existente en ese momento, hay una pléyade de indígenas que se van a aliar con los europeos para dominar a los mexicas y a otros grupos. José Luis, primeramente, bueno, en esto que nos estás planteando, que sirve mucho precisamente para desmitificar, ¿no? Y qué es de lo que se trata el programa. Hiciste una precisión que me gustaría nos compartieras. Tú dijiste, debe ser llamado invasión, no conquista. ¿Podrías andar por qué? Sí, bueno, el término conquista resulta muy complicado porque en la actualidad lo utilizamos con varias acepciones. Actualmente, cuando una mujer o un hombre le gusta a una persona, lo busca ganar sus favores a través de una serie de acciones que hacen merecerlo. conquista pareciera como sinónimo de merecimiento, de lo logré con mucho esfuerzo. Como que de, convenciste. Sí, o de algo, de un objetivo alcanzado con esfuerzo. Conquisté la cima del Everest, uh-huh. ¿No? Conquisté a fulanito o a fulanita. Conquisté tal puesto. Es algo con esfuerzo, es algo que mereces. Pero también, y se suele utilizar como hacia la relación amorosa, ¿sí? Es muy clara la metáfora de la conquista como relación amorosa. Pero, en términos contemporáneos, la acción militar de un pueblo para dominar a otro se llama invasión. Y hay una carga valorativa en la utilización del término conquista e invasión. Un ejemplo de esto. En la historiografía mexicana, en la tradición mexicana, no hablamos que los norteamericanos nos conquistaron los territorios del norte. Decimos que nos invadieron porque tiene una valoración negativa haber sufrido una invasión. Digo, el pueblo invasor es el ganador, para él es positivo haber invadido, pero claro, políticamente incorrecto decir invadimos. Te van a decir conquistamos. Es una forma, liberamos. Perdón, tú dirías de alguna forma, es como suavizar la es acción de invadir. Es para suavizar y para eliminar el juicio negativo de valor, ¿sí? Entonces, es la cuestión de hacerlo ligero. Y también hay otra cosa. En el siglo XVI, al parecer, el término conquista se utiliza más como una especie de predeterminación. Hablar de la reconquista española significaba recuperar el territorio que ya había sido suyo y que estaba predestinado por Dios para los cristianos. Entonces la reconquista es algo, implica incluso un sentido de recuperación. Entonces hablar de la conquista española implica también un poco de un sesgo mesiánico, de que esas tierras ya estaban destinadas para el cristianismo, para el catolicismo y para sus católicas majestades españolas. Entonces cuando decimos nos conquistaron, nosotros mismos estamos aligerando el peso de la acción militar. Entonces lo más preciso es decir invasión, se le da el sesgo que corresponde, pero el problema es que es una llaga que todavía duele después de 500 años y resulta complicado darle esa justa dimensión. Y que además, José Luis, por ejemplo, tú dices, utilizamos la palabra conquista porque suaviza, ¿no? Pero por otra parte, tú estás poniendo un ejemplo que muchísimas personas dicen, tal vez tú no, tal vez yo no, porque somos historiadores, nos conquistaron como si hubiéramos sido en el presente. Exacto, una nación. De una forma muy anacrónica, ¿no? Uh-huh. No, y además como si tú fuera tu abuelo, uh-huh. Y como si además no llevaras, por ejemplo, el caso que somos tú eres mestizo, yo también, como si no llevara sangre hispana, ¿no? O sea, como como que lo vivió, mis abuelos nos dejaron y yo estoy alejada de eso. O sea, no nada más el término conquista suaviza, pero por otra parte, lo asocias como si lo acabaras de vivir y como si tú hubieras estado ahí. De hecho, el término conquista suaviza y también te implica. Es decir, nos conquistaron, por una parte te implica de parte de los vencidos, pero también de los vencedores, porque se habla de conquista en el sentido de que odiamos a los españoles, pero viva España que nos trajo el catolicismo y queremos ser como españoles. Es decir, hay una serie de contradicciones en el momento de utilizar el lenguaje coloquial, el lenguaje ordinario, y sobre todo que esto se repite en primaria, secundaria, preparatoria, y la gente no especializada en historia lo sigue trayendo con toda la carga conceptual que implica decir conquista. Es decir, rechazo hacia los, como hace unos días decía Miguel León Portilla acertadamente, que odiar a los españoles es odiarnos a nosotros mismos, ¿sí? Claro. Pero entonces, por una parte, odiar, yo estoy totalmente de acuerdo, y el odiar lo español pero ser católico es una contradicción tremenda, ¿sí? Porque es lo que mamaste de porque lo español, la llegada del español implicó la implantación del catolicismo. Y en serio, conozco mucha gente que habla pestes de lo español sin conocerlos, sin saber que está hablando mal de sí mismo en cierto sentido, pero al mismo tiempo le da gracias a Dios que nos trajeron el catolicismo. Porque el sentido de predeterminación de conquista implica implica este aspecto de la implantación de la fe, que es además considerada verdadera. Perdón, pero me encantó cómo lo enfatizaste. ¿Le da gracias a Dios? O sea, ya desde ahí, porque el acto de orar a una divinidad, aquí en el mundo mesoamericano, ¿no? Le de que nos trajeron el catolicismo. Exactamente, pero mueran los españoles. Sí, es como... Sí, y otra cosa muy interesante, que mucha gente dice que los españoles nos fastidiaron, en efecto, como si fuéramos, como si hubiera existido México como nación en ese momento, y por otra parte... cuando les digo, bueno, ¿en qué nos fastidiaron? No, es que nos atrasaron. ¿Y sabes que los españoles en sí no nos atrasaron sino el catolicismo? De ese momento, no estoy hablando del catolicismo presente, en absoluto, respeto mucho, pero la cuestión es que solemos ser muy injustos a la hora de valorar y atacamos a un grupo étnico, a un grupo nacional. Bueno, España no es un grupo étnico, atacamos a una nacionalidad, atacamos a un colectivo. Porque si no, aquí puede haber una serie de infecciones. Sí, en España, pero corrijo, por eso corrijo. Sí, hay muchas naciones en España, pero bueno, atacamos a lo español y al mismo tiempo damos gracias que nos trajeron el catolicismo, ¿no? Cuando en ese momento histórico es inseparable. Los españoles justifican su intromisión en otras partes del mundo por la implantación del catolicismo. Es el argumento justificador, uh-huh. Y es el motor oficial. El motor real, pues, es el saqueo, es la adquisición de tierras, la adquisición de títulos, la sed de aventura. Hay una serie de motores reales, pero también a nivel ideológico, que también tiene su parte de realidad, es la cuestión de implantar el catolicismo y el afán de civilizar. La expansión del catolicismo como expansión de la civilización. José Luis, siguiendo en esto, estábamos todo esto y que agradezco mucho precisamente. La verdad es que pocas personas, muy pocas personas, han venido historiadores, han venido investigadores, SNIS, y hablan de lo que sea, pero se niegan a hablar de la conquista en un foro de divulgación por el hecho de que los vayan a atacar después a ellos. Así que yo te agradezco todavía más que el tiempo el que haya aceptado el tema. De verdad, muchas gracias. Bueno, sabiendo que tú eres especialista en eso. Pero continuamos, estábamos con nuestras alianzas. Entonces. Uh-huh. Sí, bueno, concatenando con lo que estás diciendo, decía que la conquista es un tema muy sensible. Es muy fácil patinar, valga la expresión. Sí, es muy fácil utilizar el lenguaje coloquial, es muy fácil hacer juicios de valor, ¿sí? Y dentro de esto está hablar de la traición de los tlaxcaltecas, cuando esto es una imprecisión, porque los tlaxcaltecas nunca juraron fidelidad a Moctezuma. ¿Sí? Cuando en el sistema político mesoamericano de ese entonces, ¿sí?, era lo más común hacer alianzas para destruir a un enemigo considerado común. Que eran confederaciones, ¿no? Por ejemplo, el posclásico, pues... Sí, eran alianzas que se establecían con fines muy pragmáticos. Hay un enemigo común que nos está bloqueando el comercio, que nos está limitando la acción, que nos está saqueando, que nos ha impuesto tributo, nos aliamos y lo destruimos. El asunto es que ellos no alcanzaron a prever que aliarse con los españoles significaba el fin de su mundo. No veían esa segunda parte que iba a ser en su contra, ¿no? Digamos que tuvieron una especie de... No tuvieron el alcance de la visión de lo que implicaba aliarse con los españoles, ¿sí? Ahora, por eso puede ser visto desde un enfoque. Desde otro enfoque, pues Tlaxcala continuó con relativa autonomía, digo, muy relativa... autonomía política, con una serie de privilegios que muchas veces fueron más formales que reales, y el parte del mundo indígena tlaxcalteca sobrevivió gracias a la alianza con los españoles. Entonces, tiene muchas aristas del problema. El asunto es lo sensible que es para nosotros, como decía, identificarnos con lo indígena, identificarnos con lo español, o tomar una aparente neutralidad y decir somos mestizos. Pero dentro de esa neutralidad hay compromisos adquiridos, porque gana la raíz española. Uh-huh. Entonces, la cuestión es tener un justo juego, ¿sí? Y también entender todas las fuentes y todos los actores políticos y la capacidad de maniobra que tuvieron. Porque aliarse con el español fue una maniobra política. Que buscaba un fin positivo para ellos, por ejemplo. Exactamente, como grupo, como colectivo, que repito... hace un momento dije un grupo étnico y lo identifiqué con los españoles, lo cual fue incorrecto. ¿Por qué? Porque en España hay catalanes, hay vascos, etcétera, y es una situación complicada. Y lo mismo hablar de aquí, no podemos hablar que hubiera un país que se llamara Mesoamérica o que se llamara México, sino que hay una serie de entidades políticas que combaten entre sí, ¿sí?, y para los cuales es lo más usual establecer alianzas. La situación es que llegó un otro radicalmente distinto con el cual se van a aliar, y la llegada de este otro significó una transformación radical del mundo. Para todos los señoríos, ¿no? Por decirlo. Sí, en este caso también es muy importante precisar que los tlaxcaltecas emprenden un gran programa propagandístico para justificar, para alardear de su alianza con los españoles, pero hay otros grupos como los empoaltecas que son los que se van a aliar en primer instancia. Son los primeros, y también hay otros como los otomís, sin los cuales la conquista del norte también hubiera sido muy difícil, la invasión del norte. Entonces ve como incluso a uno le cuesta trabajo bajar o modificar el lenguaje de decir conquista e invasión, pero sin los otomís también hubiera sido muy difícil la dominación, española. Es decir, los españoles no tenían la suficiente logística para poder emprender una dominación a gran escala como lo hicieron por sí mismos. Necesariamente tuvieron que apoyarse en los locales, ¿sí? ¿Cuántos grupos? Tú que eres especialista en eso, nos acabas de mencionar tres. ¿Cuántos grupos salieron con los españoles? Es que la cuestión es muy difícil cuantificar debido a... Si nosotros hablamos de un macrogrupo, los nahuas, pues diríamos que los mexicas y los tlaxcaltecas son nahuas, pero en realidad forman parte de entidades políticas separadas. Distintas. Ajá. Lo mismo hablar de los otomís es diferente a hablar de los otomís de Toluca, de los otomís del Valle del Mezquital. Es muy difícil cuantificar un número preciso, pero... Sí podemos mencionar como los grupos más fieles a los españoles o que más fuertemente apoyaron, en efecto, tlaxcaltecas y otomites, de los que yo he investigado, porque en el área maya hay otros sistemas de alianzas. Sí, hay alianzas locales, quizá de más efímera duración. La cuestión de los tlaxcaltecas es que ellos van a prestar ayuda a los españoles. Se dice que todo el sur de Estados Unidos está lleno de etimologías nahuas por la presencia tlaxcalteca y otomí también. Nada más que los tlaxcaltecas van a maniobrar más hábilmente para hacer alardes de propaganda, y entre ellos está la cuestión de las imágenes, que los tlaxcaltecas nos legan el lienzo de Tlaxcala, y que era un documento que mostraban orgullosísimos y que con el cual justificaban su alianza con los españoles, de igual a igual. José Luis, aquí para que todos entendamos de qué estás hablando. Digo, yo conozco el lienzo de Tlaxcala, te he leído además, uh-huh. Pero un poco para que nuestros internautas puedan saber, ¿nos puedes decir un poquito precisamente qué es el lienzo de Tlaxcala para que ellos entiendan a qué te refieres cuando lo ejemplificas como un medio propagandístico? Uh-huh. Sí, el lienzo de Tlaxcala es un documento tipo códice, un códice. Es muy difícil todas estas clasificaciones de en qué momento hablamos de un códice, un documento tipo códice. Vamos a simplificar diciendo que es un códice. Tú sabes que en el medio de la historia es caníbal, y si uno comete alguna omisión de lenguaje, hay quien lo señala. Entonces, por eso trato de ser cuidadoso, pero también, y me curo en salud, la comunicación hace que tenga que ser más relajado en el uso del lenguaje. Claro. Sí, y que algún dato pueda barrarse en estas cosas. No, y además, ¿qué se supone? El documento que tiene tradición mesoamericana, que la guarda, aunque no sea al 100%, es un códice, ¿no? Claro, como el códice florentino, códice, que no es un códice en el sentido estricto de la palabra, pero forma parte de esa tradición mesoamericana. Hay códices para el siglo XVIII, así que podemos, el lienzo de Tlaxcala es un... De hecho, además ahorita el lienzo de Tlaxcala estuvo en exposición, en la exposición del Museo de Antropología, de los 75 años, estaba en el grupo de códices, así que todo lo avala, el lienzo de Tlaxcala es un códice. Oficialmente, o al menos este año, lo es. Lo es, y lo podemos utilizar con fines de comunicación. Uh-huh. Entonces, la cuestión es que el lienzo de Tlaxcala es un códice que relata la alianza entre el señorío de las cuatro parcialidades de Tlaxcala y la corona española. Sí, donde el relato nos cuenta la alianza que establecen estas dos entidades políticas para la conquista, pero no solo la conquista de México, sino que este documento habla de la guerra contra los mexicas, de la campaña hacia la zona de Guatemala, y habla hasta la guerra del Mixtón, si mal no recuerdo, campañas hacia el norte. Entonces, es un documento pletórico en representaciones de batallas, de alianzas políticas y sobre todo de la exaltación de la participación tlaxcalteca como aliados de los españoles. ¿Cómo notas esto, José Luis? Bueno, el programa es de radio y no, lo que puedo ofrecer es que junto a tu ponencia puedo pegar una lámina de lienzo de Tlaxcala para que sepan. Yo la conozco y además te he escuchado y te he leído. Pero ¿cómo, para que los demás sepan qué está sucediendo, cómo retratan ellos esta alianza tlaxcalteca, hispana, en qué se ve dentro del lienzo de Tlaxcala? Bueno, hay una lámina, hay una lámina en donde están representadas las cuatro parcialidades de Tlaxcala y está el blasón de la corona española con el toisón de oro, ¿sí? Hablando de estas dos entidades políticas, ¿sí? O metaentidades, que es España, porque recordemos que España a su vez está dividida en varias entidades también en ese momento, Castilla, León, etcétera, que ya están fusionadas. Pero aquí se ve como una, ¿no? Aquí se ve como una, ¿sí? Uh-huh. Es que uno como historiador siempre trata de cuidar esos pequeños matices, pero vamos a pensar como metaentidades, como España y Tlaxcala uniéndose en torno a la idea del catolicismo. Porque el argumento de la alianza entre los españoles y los tlaxcaltecas es que los españoles trajeron la verdadera religión y los tlaxcaltecas la aceptaron pacíficamente según el lienzo. Que en otras fuentes, pues se sabe que hubo una resistencia indígena, una resistencia fuerte a la intromisión española y que incluso el hijo... ¿A la intromisión cultural? No, a la intromisión a su territorio. Ajá. Que llegan los españoles y que los tlaxcaltecas reaccionan mandando al ejército al mando de Xicoténcatl, que hay grandes batallas, que hay una especie de empate técnico y que los señores tlaxcaltecas acuerdan una alianza, un pacto con los españoles para dirigirse en contra de su enemigo común, que son los mexicas. Sí, porque la cuestión se trataba de dirigir las fuerzas españolas en contra de los mexicas, digamos que de evitar que se centraran en contra del señorío de Tlaxcala. Entonces, el documento de Tlaxcala nos habla de esta alianza, ¿sí?, entre iguales, que los tlaxcaltecas van a procurar en todo momento presentarse como iguales. Es un argumento ideológico, ¿sí? Es como cuando México hace una alianza con Estados Unidos y decimos que estamos entre iguales. Ajá. Que en términos, Al mismo nivel, que en términos ideológicos quizá funcione, pero en términos reales sabemos que hay una disparidad de poderío, de injerencia, etcétera, y que no hay tanta igualdad, ¿no? Que hay unos que son más iguales que otros. Entonces, digo, una alianza entre Estados Unidos e Inglaterra, dirías que son un poquito más iguales que entre México y Estados Unidos. Entonces, pero el discurso ideológico te dice somos iguales. ¿Por qué? Porque los tlaxcaltecas, este documento fue hecho con el objetivo de justificar, de hacer peticiones a las autoridades españolas. Y parte de estas justificaciones se hacen mediante una relatoría de méritos. Estos méritos son a partir del apoyo tlaxcalteca a la conquista española, a la invasión española contra los mexicas. Aquí volví a utilizar un término muy comprometido que es el de conquista. ¿Por qué? Porque conquista suele utilizarse cuando en la actualidad un hombre o una mujer mediante merecimiento logra los favores de otra persona. ¿Sí? Románticos o de otro tipo. Bueno, sí, pasa de que románticos, sí. Vamos a decir. Para ser políticamente correctos, cuando logra atraer la atención de otra persona, ¿ok? Conquistar, yo conquisté a fulana de tal, significa que yo logré atraer sus favores, que yo logré atraer su voluntad hacia mí. A lo que yo quería. A lo que yo quería, a mis objetivos románticos. Uh-huh. Pero en términos militares, volvemos a la cuestión de que la palabra correcta sería invasión. Uh-huh. La palabra conquista suaviza. Pensemos, la acción militar. Exactamente. Pensemos nosotros que nos decimos que los norteamericanos nos conquistaron los territorios del norte. Decimos invasión norteamericana. E incluso la historiografía norteamericana utiliza muchos suavizantes para evitar la violencia de la palabra invasión. ¿Sí? También lo cambia. También, ellos hablan de la conquista del oeste, por ejemplo, pero la conquista del oeste significa el despojo a los indígenas norteamericanos y el despojo a los mexicanos y el combate a los mexicanos que resistieron esta intromisión, sí. No solo el ejército formal, sino la población civil. Entonces, hablar de conquista es un eufemismo. Uh-huh. la palabra correcta en términos militares sería invasión. Ahora, la palabra conquista también implica cierta predeterminación, que es lo que cuesta mucho trabajo a la hora de analizar los conceptos que se utilizan en la tradición histórica, ¿sí? Y repito, los mexicanos no decimos los gringos nos conquistaron, decimos nos invadieron, porque le da más fuerza de despojo. Pero en cambio hablamos de la conquista española. O sea, dice informalmente, porque invasión es formal, por ejemplo, un adolescente, un niño, y personas que por oportunidad no han tenido acceso a educación, ellos nos robaron el territorio. O sea, toda la carga es completamente negativa, no de hay otra. De un saqueo. Ajá, exacto. Pues, y en realidad, nosotros no podemos decir que nos conquistaron porque no somos indígenas. Tener toda la complejidad de nuestra histórica que implica el mestizaje genera una problemática al momento de estudiar este periodo histórico, porque no podemos decir nos conquistaron, ¿sí? Porque nosotros no somos esa, en realidad estamos ante una otredad, ¿sí? Pero la acción militar sí, fue de una invasión. Son los indígenas, para nosotros son, ellos son la otredad. Son una otredad, o sea, los mexicas son una otredad. Exacto. Y los españoles son una otredad. Sí, y nosotros formamos un colectivo de mestizos con muchos matices. Si bien vivimos en ese territorio, tenemos parte de la tradición indígena, tenemos a nivel muy diluido etimologías de la tradición indígena y emocionalmente nos queremos identificar más con la parte indígena, algunos, que no todos, sí, pero el discurso nacional nos tiende a decir nos conquistaron. O como dices tú, o de forma contradictoria, porque en forma romántica, nostálgica, como que quieren identificarse con el mundo indígena, pero rechazan cosas, ¿no? Ah, claro. Por eso digo, como contradictoria, nostálgica, pero contradictoria. Es la política de viva el indio muerto y muera el indio vivo, ¿verdad? De yo voy y doy un discurso muy intenso en torno al indigenismo, llego con la chacha de la casa, le digo, a ver María, por favor tráeme esto y muévete rápido, te corro y te regreso a tu pueblo, pinche indio. O ni siquiera, no sé, bueno, yo no sé en San Luis, porque bueno, ¿cómo en San Luis? Una pregunta, José Luis, por cierto. Uh-huh. Yo sé que trabajas, investigas primero de San Luis, pero ¿eres de San Luis? No, yo soy chilango como por cuarta generación. Entonces sí. No te puedo preguntar en tu infancia en San Luis, porque te iba a decir, dije, no te puedo preguntar, pero ¿en quién Pachuca lo que sucedía? Bueno, ahora tal vez suceda, pero no es mi campo de acción, no me doy cuenta. Pero yo me acuerdo que cuando era niña, tú veías a la gente en el mercado, ¿no? En el mercado, el mercado más común en Pachuca, es primero de mayo, y la gente habla de, bueno, además que la gente, yo lo que me hacen, digo, tengo 36 años, échale hace 25, hace 30, o sea, ¿no? Entonces, la gente hablaba, en primera ubicaban a todo indígena muerto como azteca, o sea, no había, en general, no había una diferencia, todos, o eran tlaxcaltecas, o sea, y ni se acordaban de ellos, pero bueno, pero allí pues indígenas, ¿cuántos van a vender cosas, no? Al mercado, la gente es que ni siquiera dice por favor. O sea, ni siquiera dice por favor, claro. ¿No? La actitud, el nivel peyorativo hacia ellos es fuertísimo. La gente, si había alguien que trabajara en las casas limpiando, como tú mismo ejemplificaste, y si tú quieres hablarle, por ejemplo, como niño, como tú igual, o saludarlo de beso, porque a toda la gente lo saludas de beso en la calle, no a él no, porque no es tú igual. Sí, el problema es que aparentemente nuestra sociedad ha superado estas cuestiones étnicas, pero tenemos una sociedad muy polarizada por la cuestión étnica, donde la identidad hegemónica es la mestiza, la identidad oficial, pero en realidad tenemos un criollismo terrible y un racismo que solemos ocultar. Sí, solemos ocultar en aras de la naturalización de las relaciones de dominación, y que precisamente parte de estas se estructuran durante la invasión española, pero partes son más antiguas. O sea, nosotros no podemos negar que los indígenas se refieren al otomí con mucho desprecio y con mucho racismo. Sí, nosotros no podemos negar que los primeros, que los otomíes eran vistos incluso como chichimecas, y que a veces el término chichimeca es peyorativo y a veces es de exaltación, y que caemos en una serie de contradicciones, y el discurso oficial Y repito, de viva el indio muerto, viva el indio... Muera el indio vivo. Exactamente, él lo estaba tergiversando. Sí, es, y es un discurso que seguimos llevando a cuestas de las contradicciones que tiene el mexicano en este presente. Donde cuando nos combina nos identificamos con las culturas prehispánicas y cuando no pintamos nuestra raya, ¿no? Como se diría coloquialmente. O se idealiza. Se idealiza de una manera muy barata. Digo, a mí me encantan los calendarios de un autor que me parece que se llama Alguera, donde pone a las mujeres indígenas como actrices de los 50, como actrices francesas de los 50. Además, como, bueno, a mí se me figura, no sé si es que te refieres, pero que he visto bastantes representaciones en pieza, ¿no? En la calle, que se ven en las ferias. Que parecen físico-culturistas, al estilo de Arnold Schwarzenegger o mujeres. O las mujeres se ven exuberantes y altas, o sea, altas, y con una cabellera ondulada. Y de ojos como árabes, ¿no? Así, es. Sí, tenemos puro Mr. Universo y pura Miss Universo allí. Sí. Puro prototipo de que son dechados de virtudes. Entonces, como que solemos establecer que antes de la llegada de los españoles... Todo era perfecto. Todo era perfecto, era una raza genial, ¿sí? O un conjunto de razas geniales. Llegan los españoles, lo echan a perder, nos degeneran. Los actuales indígenas, pues, son escoria. Porque están degenerados. Están degenerados. Y es un discurso que en los 70s, en los 80, de los 80s para atrás era muy usual. Sí, yo crecí con ese discurso, desgraciadamente. Yo también. De son razas degeneradas, ya no son como los indios de antes, que eran altos, fuertes, casi como los griegos, ¿sí? Pero en morenos, era como así, pero en morenos, ¿no? Sí, como el Tizot de Pedro Infante, ¿sí? Entonces tenemos una visión muy contradictoria del pasado mexicano, muy idealizada, muy romantizada, y un presente terriblemente complejo. Dentro de todo ese panorama, el discurso del pasado lo utilizamos para justificar el presente desde múltiples áreas de interés, ¿no? Entonces, la cuestión está en que no le queremos decir invasión española por el sesgo tan intenso que cobra. Vamos a un corte, amigos, un poquito, y regresamos en unos minutos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Nada me puede salvar de perderme en tu mirar. Todo desaparece a nuestro alrededor, solo quedamos. Parecen esfumarse, parecen de vapor. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bueno, pues después de este descanso vamos a seguir con la interesante información que además nos estamos desviando un poco, pero para aclarar que nos trajo a compartir el día de hoy el doctor José Luis. Estamos de vuelta, José Luis, ¿listo? Gracias, claro. Pues continuamos, por favor, estábamos hablando. Sí, entonces, te decía que hay, dentro del proceso de invasión española hay una serie de alteridades que se enfrentan, en las cuales los tlaxcaltecas forman un grupo. Hay otros grupos como los otomís, ¿sí? Que a su vez hay toda una diversidad, y que la visión de la conquista ha sido muy romantizada, ¿no? Que debemos de llamarle con mayor justeza invasión, donde regularmente decimos que los españoles nos invadieron, tomamos partido, somos mexicas. Además somos no nada más indígenas, ajá, mexicas. Mexicas, claro. En realidad los mexicas, actualmente es muy difícil o prácticamente imposible que alguien diga soy mexica. ¿Por qué? Porque estos grupos, una buena parte de los mexicas... bueno, hay que tomar en cuenta que hay dos tipos de alteridades mexicas. Los mexica Tlatelolca y los mexica Tenochca. Ajá. ¿Sí? Y que México Tenochtitlan cayó antes que México Tlatelolco, y que la mortandad fue a un nivel terrible. Sí, incluso Motolinia lo comparaba con las plagas bíblicas. Y que Tlatelolco fue lo último en caer, y que una vez que cae, hay un saqueo, hay un saqueo horrible. Hay una, los españoles marcan con letra G de guerra a los hombres, violaciones colectivas terribles, y después son utilizados los propios mexicas en sus dos alteridades como carne de, como soldados para las siguientes guerras. José Luis, dos cosas que te quiero preguntar. Uh-huh. Una por morbo, pero por morbo científico. Curiosidad. Claro, valga la aclaración. Sí, no, nada más por morbo. Dijiste dos cosas. Una que me gustaría para que compartieras el otro, y la otra va a mi morbo científico. La del morbo científico. Uh-huh. Tú acabas de decir violaciones masivas. Uh-huh. De los dos años para acá, a lo mejor desde antes, pero no lo había leído, se ha dicho mucho que la cantidad de mujeres violadas que se creía que existió durante la conquista, que estaba completamente exagerada. Que obviamente, como toda invasión, usando el término, o sea, no hay un ejército que sea pacífico y que no se les salgan y se vayan y después de tanto tiempo sin mujeres las violen. No será correcto, pero sucede en todas. Pero se estaba diciendo mucho que el número era exagerado. O sea, que lo que se creía que todos los mestizos veníamos... Bueno, los de primera generación, de violaciones, que no era cierto, que el número de violaciones fue menos. Tú acabas de utilizar ese término y por eso remito. Bueno, es que Y además, ¿quién las hizo? Porque yo pregunto una cosa, mi mente empieza a volar y yo puedo pensar, pues también podrían violar entre los grupos de indígenas por unos supuesto. A otros, no nada más los españoles, por ¿no? Por supuesto. No alcanzaría tantos para tanta mujer. Bueno, hay que ver ya los matices finos que estás introduciendo en la discusión. Octavio Paz lo analizó magistralmente cuando habla de los hijos de la chingada. Ajá. ¿No? De que somos hijos de o productos de violaciones, pero también de entregas voluntarias. Que al final de cuentas, cuando una mujer decide que lo mejor que le puede ocurrir es entregarse, es someterse al español, a un varón con fines de supervivencia, pues habría que ver si es o no una violación. Habría que ver los matices que implica esto. O lo que ocurre, ¿no? Que ya no es violación. Es una conquista, es una seducción, es un acto de conveniencia, pero... Es un acto de conveniencia, sí, pero es un acto de conveniencia que tiene una serie de mecanismos de coerción. O sea, una conquista es... Me gustas, te gusto, nos ponemos de acuerdo, te seduzco y logro tus favores de manera voluntaria. Sí. Pero ahí hay mecanismos de coerción, algunos sutiles y unos no tanto. Algunas serían de acoso. ¿Quieres comer? ¿Quieres sobrevivir? Entrégate, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres que tu hijo tenga ciertas condiciones o fuiste despreciada por tu comunidad porque primero, en efecto, fuiste violada con, valga la expresión, con violencia y ahora te vienes a entregar voluntariamente? O sea, hay muchos matices que necesitábamos introducir y que también hay que reconocer que mucha de esta parte es especulativa y que lo que tenemos en las fuentes nos permite jugar un poco, pero también hay una parte especulativa, ¿sí? Que llevando cierta lógica histórica. En este sentido, habría que entender que las mujeres, que la Malinche junto con otras mujeres, doña Marina, fue regalada a los españoles. Ella no fue violada, por ejemplo. Bueno, es que ahí es donde entran los matices. Eso no es violar a una mujer que es regalada en contra de su voluntad y que tiene que acceder sexualmente a los favores de un hombre. Pero si ha sido esclava siempre. Yo no digo que, no estoy diciendo, o sea, no quiero... ni la historiadora, ni mucho menos la mujer diría, o sea, menos la mujer diría, es que eso está bien, no, yo no estoy diciendo que esté bien o que sea correcto o que sea moralmente válido, bueno, y además que eso sería muy subjetivo, solamente digo hay una serie de matices. Ajá, sí, y sí. Si ella había sido de alguna forma, yo no digo que ni digo, no sé, no tengo idea qué pase por la cabeza de una mujer que siempre ha sido esclava y que el ser esclava también implica, ahí se va a escuchar feo, pero que seas esclava sexual, y no me refiero a que te golpeen, sino a que pues tú tengas que acceder a lo que tu amo te dice. Bueno, aquí hay varias ponderaciones. La Malinche no siempre fue esclava. Recuerda que fue hija de una familia gobernante y que por un nuevo matrimonio de la madre fue vendida como esclava. Pero eso es a lo que voy. Pero vamos, la primera vez que fue esclava, el punto era, es para aclararlo, es que la primera vez que fue esclava no es cuando es dada a los españoles. No, fue esclava de los propios indígenas. Es a lo que voy, si ya tenías. Ahí es donde vienen la serie de matices finos que tenemos que tejer cuando hablamos de esta historia. ¿Por qué? Porque en efecto, las violaciones no nada más fueron unívocas. No nada más fueron de españoles contra indígenas, también fueron de indígenas contra indígenas. De hecho, hay una nueva corriente, no tan nueva, pero pero así se define, que se llama la nueva historia de la conquista, donde precisamente se analiza la participación indígena como conquistadora, como aliados, por decirlo. Exactamente, los indígenas conquistadores. ¿Sí? Esta corriente trata de matizar la participación indígena. ¿Por qué? Porque los indígenas son muy fieles aliados de los españoles, algunos grupos otomís y tlaxcaltecas, pero es una acción de conveniencia. Entonces, tenemos que matizar el aspecto de la violación. Si una mujer analiza que no le queda de otra y que entregándose al español es lo más conveniente para su supervivencia, ¿hasta qué punto, desde anacrónicamente, desde la teoría feminista contemporánea, podríamos decir que hay o no una coerción equiparable a la violación? Porque hay una coacción, que como que eso es eso, pero... Es una estrategia de supervivencia. Pero violación no es más difícil de definirlo. Sí, hubo no violencia, ¿sí? Fue una cuestión de conveniencia, pero la cuestión es que fue que utilizaron el vínculo sexual como un mecanismo de relación social, ¿sí? Ajá. Y que en un primer momento... Sí, no podemos negar que hubo una violencia sexual, ¿sí? Consentida o no, matizada o no por mecanismos de control. pero de que hubo una violencia sexual, claro que la hubo. Sí. ¿Sí? Ahora hay pero una serie de matizaciones. Pero como dices tú, incluyendo también indígenas que por tomaban supuesto. Otras indígenas. Por supuesto. De hecho, Bernal Díaz del Castillo relata que después de la caída de Tenochtitlán, aquello fue un pandemonium de acciones, y él dice que eran los tlaxcaltecas. No, es también es, ellos. Es una acción ahí pareja en todas las guerras, no olvidemos la Segunda Guerra Mundial, no olvidemos la Revolución Mexicana. Sí, es una cuestión muy criticable, pero real. Y en toda guerra, yo no he leído de alguna en el cual no haya desafortunadamente mujeres violadas. Exactamente. O sea, ahora, la cuestión es hasta qué punto eso se convierte después en una estrategia de supervivencia de parte de las mismas mujeres o de parte de los mismos indígenas, en el sentido de establecer alianzas por vínculos matrimoniales, que fue el caso que vamos a ver cuando los tlaxcaltecas entregan a sus hijas a los españoles, ¿no? Y ahí hay una serie de matizaciones que desde la teoría de género se pueden asumir. Evidentemente, ambos grupos tienen una política de utilizar a la mujer como un objeto en cierto nivel. Ambos grupos utilizan a la mujer como un elemento de alianza. Ambos grupos tienen prácticas machistas. ¿Sí? Ambos grupos. Sí. Y entonces tenemos que matizar eso para entender que la conquista no solo le hicieron los españoles, le hicieron también los indígenas. Es más, muchos lo han dicho, yo concuerdo, la invasión española, el éxito de la invasión española no hubiera sido viable sin la participación de los aliados indígenas. Y hubo una serie de participaciones de las mujeres, ya fuera como traductoras, como el caso de la Malinche, ya fuera como vínculos de alianza matrimonial, sí, etcétera, o en esta cuestión de vínculos sexuales, sí, que son muy difíciles de explorar. Incluso me recuerda una frase de Huaman Poma, un cronista del Perú. Que habla y voy a, perdón por la palabra, pero él así lo utiliza: no baja de putas a las mujeres que se entregan a los españoles. Sí, porque es bastante, yo he leído algo de Huaman Poma y es bastante elocuente. Tajante en los términos, sí, que utiliza. Sí, entonces habla que están en la putería entregadas a eso, sí, y considera que se ha roto el orden del mundo porque ahora está criando, ellas llevan en su vientre gente que no son indios ni españoles. Porque los ve como degenerados, ¿no? Porque eso de él, los indios los ve puros, pero los mestizos los ve como... Exactamente. Como el caso es que está en que también sabemos que Cuauhtémoc tuvo que ir a pedirle a los autoridades españoles que les devolvieran a las mujeres que vivían en Amaciato con los invasores españoles, y después muchas de estas mujeres no se quisieron regresar con los indígenas. ¿Por qué? Porque son situaciones muy complejas y el juicio no tiene que hacerse a la ligera. De hecho, aclaro, seguramente estoy utilizando a veces lenguaje coloquial en la entrevista, pero también es para hacerlo más accesible, pero también más impreciso. Y al fragor del diálogo que tenemos, seguramente estoy cometiendo muchas imprecisiones, ¿no? Y me disculpo de antemano. Pero en este sentido, hay que entender que la entrega sexual de las mujeres a los españoles fue también una estrategia. En cierto momento, que hubo violaciones, pero también hubo entregas voluntarias y formó una parte de una estrategia de supervivencia, que por lo tanto tiene que ser ponderada, ¿no? Y un feminismo radical pues diría, oye, pues es, en cierto sentido es una violación también, ¿no? Porque ha habido una coacción muy fuerte. Porque hay una coacción, exactamente. Entonces, es muy complejo el momento del contacto con los españoles, del dominio que estos cobran, de la participación indígena y de cómo la mujer es utilizada en diferentes dimensiones, ¿no? Son aspectos que a veces dejamos de lado por la historia ramplona y oficial de no somos ni indios ni españoles, llegaron los españoles, conquistaron a los indios, nació la gran nación mexicana y estamos aquí, ¿no? O la versión de odio de nos conquistaron. O la versión también simplona de había una serie de indios que llegaron los españoles, pacificaron, se mezclaron con ellos y estamos aquí, somos mejores que nuestros predecesores. Son simplificaciones muy baratas de la historia que tenemos que someter a la palestra, ¿no? A la crítica. Y esto también está la cuestión de la cuestión sexual, de las violaciones, de las relaciones de dominio, porque incluso la palabra conquista implica una relación amorosa en la actualidad. Uh-huh. Lo que te decía, de hecho, alguien puede decir, me llevé a la cama a fulano o fulana porque y es la mi conquista. Claro, y entonces, es válido decirlo. Hablar de la conquista española, estamos hablando de una violación. Estamos hablando de una seducción. O sea, es el problema de las palabras y los giros y las transformaciones que han tenido con el paso del tiempo, ¿no? Que hasta donde mis luces llegan, la palabra conquista entrañaba un sentido de predeterminación en el siglo XVI, ¿sí? Y también de algo que se gana con mucho merecimiento, con mucho esfuerzo. Entonces, para los españoles es legítimo desde su perspectiva. Decir conquistamos, pero eso es algo que no se utilizaba mucho para las guerras de Europa, se utilizaba más para las guerras de América. Entonces, es toda una cuestión de análisis filológico que todavía está a debate. Lo que estoy diciendo es algo muy debatible, es algo muy controvertible, que seguramente algún colega puede objetará, pero eso es lo que genera el conocimiento, ese diálogo y esa precisión. Pero la cuestión está en que la intromisión española no es tan simple como nos lo han planteado de los traidores tlaxcaltecas. Bueno, los tlaxcaltecas no traicionan porque no tienen un juramento de fidelidad hacia los tenochcas. Porque no son mexicas, para comenzar, ¿no? No son mexicas, no son tenochcas, no tienen juramento de fidelidad hacia la Triple Alianza, son enemigos. Y que hay otras... Y enemigos declarados, perdón, no, pero ¿sí? Quise enfatizar, ¿no? Que son de enemigos declarados, a puerta abierta. Sí, hay una relación de hostilidad muy fuerte porque los mexicas los agarraban como campo de entrenamiento para las juventudes guerreras. Uh-huh. O como un lugar para proveerse de gente para los sacrificios, que es muy controvertido la cuestión de sacrificios, pero desde el punto de vista científico hubo sacrificios, ¿no? Hay gente que lo niega. Yo sí lo puedo asegurar, porque si no resulta ser que mi vida académica está echada a perder. Que la llevo años dedicando a eso. Claro, hay de sacrificios, pero estamos hablando de sacrificios humanos, pero sí. No, porque mi vida académica se dedica a estudiar sacrificios humanos. Vaya. Si dices sacrificios humanos. Sí, literal fue mi vida académica, porque es mi tema. Ya, no, pues excelente, estamos aquí con ese nivel de especialización. Que tú has escuchado grupos que dicen que no, que eran operaciones de corazón. Yo tuve una persona, de hecho, de un grupo que se escuchaba en Facebook, que se escuchaba muy académico. Uh-huh. ¿No? Era algo así como, no me acuerdo, como cultura azteca y arquitectura maya, otra vez muy... Y uh-huh. Los primeros enlaces que tenía... Pero después estaba hecho un grupo ultraindigenista xenofóbico de lo más loco. Uh-huh. Y no, o sea, había personas que es que estás loca. Esas son incisiones, son incisiones, pero porque son operaciones. Son trepanaciones del cerebro, operaciones de corazón abierto. Son actividades quirúrgicas. Y bueno, porque están en ceremonia. Ah, porque lo usaban de adorno. No, o sea, espérame, no es cierto. Sí, claro, son esos grandes mitos como los que dicen que Pedro Infante no se murió y vive en Ciudad Satélite y canta en un bar, ¿verdad? O los que dicen que Hitler no se murió y todavía está vivo y tendrá más de 120 años. Los que dicen que Elvis Presley no se murió, no he escuchado de Selena Gómez, pero seguramente hay quien diga que Selena Gómez no murió, perdón, de Selena, exactamente. Porque les dije, Selena Gómez ya se murió. No, es anda ahí, y bueno. Esa no es un mito, es una realidad física tangible. Sí, aquí patiné, pero de todas estas celebridades, es más, Elvis Presley no se murió, ¿verdad? Se fue a una clínica de desintoxicación, actualmente está en un pueblo gringo cantando. Zapata vive. Todos estos personajes que generan veneración histórica, que tienen gran atracción cuando mueren, cuando son asesinados, etcétera, pues el clamor popular los quiere mantener en vida, ¿no? Y lo mismo pasa con la cuestión de la invasión española, que no hubo sacrificios y que eran operaciones y que eran trepanaciones y una serie de reinterpretaciones de reinterpretaciones que francamente son muy muy en ocasiones son muy difíciles de debatir, en ocasiones son muy sencillas y en ocasiones no. E incluso no recuerdo, pero se decía que había un premio para aquel que demostrara la existencia de campos de concentración nazis, ¿no? Y tú dices, ahí están las instalaciones, te decían, las sembraron, ¿no? Ahí están la gente marcada, son judíos, no les creas. Y se basa en una serie de descalificaciones que al final es imposible que los convenzas. Y así pasa con esta cuestión del sacrificio humano, ¿no? Que aunque tenga los esternones destrozados, que aunque tengas las piedras sacrificiales, que aunque tengas toda la narrativa y sea coherente, te van a decir que no. Y que además todo el programa iconográfico en tus palabras lo respalde. Uh-huh. Todo, ¿no? Ahí que está. Hay una serie de evidencias, pues hay quien lo va a descalificar con argumentos, con falacias lógicas, etcétera. Y bueno, pues eso nuestra historia está llena de esos mitos, ¿no? La cuestión de un historiador profesional es que tiene que saber cómo argumentar, pero hay veces que ya se resume en un acto de fe. ¿no? Sí, mucha dentro. José Luis, antes de irnos, porque nos queda poco tiempo, y ve cuánto tiempo nos quedaría por preguntarte, pero desafortunadamente el tiempo se acorta, y tú te nos vas. Estamos en la punta del iceberg, porque... Y tú te nos vas, digo, y sí. Tú te nos vas. Tres cosas que quisieras decir, últimas, sobre la lengua de los tlaxcaltecas, en forma que podamos concluir. Bueno, muchos dicen los tlaxcaltecas fueron traidores. Bueno, los tlaxcaltecas no tenían un pacto de fidelidad como este sur. No se puede. No hay traición tlaxcalteca. Y no son mexicas. Y no son mexicas y ellos obedecían a sus propios intereses. Ese es un primer punto muy, muy importante. Segundo, hubo otros grupos que participaron como los otomís en las variantes que le queramos decir a este macrogrupo, pero hay otros agentes. Tres, los propios mexicas después formaron parte de las huestes españolas en las guerras como la Guerra del Mixtón o la Guerra Chichimeca. Entonces, eso es importante, los mexicas acabaron aliándose. Acabaron aliándose a los españoles. Fue una alianza forzosa, ¿sí? No es lo mismo la alianza de los tlaxcaltecas, que también fue forzosa, pero los tlaxcaltecas manipularon la información histórica para presentarse como aliados voluntarios. Como conquistadores. Como indígenas, sí. Conquistadores, uh-huh. ¿Sí? En cambio, los españoles, los mexicas, pues ellos ofrecen una resistencia encarnizada a la intromisión española y una vez dominados, aceptan formar parte de las huestes españolas que se lanzan hacia la conquista del occidente, hacia la invasión del occidente, el norte y el sur, ¿no? Incluso Allende del Mar. Pero entonces, es una cuestión, y otra cuestión importante, los tlaxcaltecas tan solo llevaron una pauta cultural común en la Mesoamérica de ese entonces, que eran sistemas de alianzas y de pesos y contrapesos contra las grandes entidades políticas. En este sentido, ellos no hicieron algo extraordinario, algo que no estaba previsto que no fuera común en la Mesoamérica de ese momento. Repitieron un patrón. Aliarse, establecer una alianza contra un enemigo común. ¿Sí? El problema es que hasta qué punto los tlaxcaltecas tuvieron la visión de que eso significaba el fin de su propio mundo autónomo, porque al final ellos fueron una entidad sometida también al poderío español. Finalmente, con privilegios, con excepciones, ¿sí? Con una serie de prerrogativas que se fueron diluyendo con el paso del tiempo, pero que durante una buena parte del siglo XVI, XVII, XVIII se mantuvieron, ¿sí? Repito, fueron diluyéndose. Entonces, hay muchos matices que es necesario introducir en la discusión de la invasión española, ¿sí? En ese sentido, también vale la pena decir que no es un tema cerrado, porque mucha gente ya no lo quiere estudiar porque dice, ya se ha escrito mucho al respecto, pero mucho de lo que se ha escrito reitera los viejos mitos, ¿no? O lo que dices tú, habría que entonces realmente afinar los conceptos que se está diciendo. Al final el aparato conceptual de análisis, uh-huh. ¿Sí? Y a partir de una teorización contemporánea o más avanzada, ver lo que conocemos y utilizar nuevas herramientas, ¿no? Utilizar fuentes que no han sido exploradas, iconografía, fuentes escritas que permanecían ignoradas en tiempos pasados, fuentes indígenas, pero también teniendo en cuenta que las fuentes indígenas fueron escritas bajo dominio español y que esto implica matices muy severos y que los propios tlaxcaltecas, el lienzo de Tlaxcala es un documento que hacen para justificar su alianza con los españoles, para pedir prerrogativas, ¿sí? Y que no hay un lienzo de Tlaxcala, hay varios. De hecho, no hay un lienzo de Tlaxcala original, ¿no? Lo que tenemos son copias de copias. Claro. ¿Sí? Y en este sentido, entender que los tlaxcaltecas son humanos, los otomís, etcétera, que están en un sistema de alianzas que lo que buscan es sobrevivir como grupos. Que los mexicas, por ser el imperio hegemónico, fueron destruidos como entidad independiente, después subordinados y después asimilados, ¿sí? Y que de alguna manera el discurso mestizofílico que tenemos en la actualidad pues nos dice eso, bueno, pues ya no somos ni indios ni españoles, somos mestizos tan, bueno, desde mi punto de vista forma parte de un pasado que también es nuestro y que es apasionante investigar, ¿no? Y que habla de lo que somos, de lo que podemos ser, de lo que hemos sido. José Luis, pues muchas gracias. Es apasionante escucharte. Creo que todos estamos. Esperemos que cuando José Luis habla perder por Pachuca se vuelva a dejar a robar. Con todo gusto. O ya va a huir de mí para que no lo traiga. Y de verdad, agradecemos a los productores, además que se hayan prestado el espacio para que grabáramos, pero a ti, porque sabemos lo ocupado que estás. Muchas, muchas, muchas gracias. Nos quedamos con ganas de más. Pero bueno, el tiempo se acorta y tú te nos vas. Hombre, muchas gracias por la invitación y pues esperemos nuevamente poder estar por estos lugares. Gracias. Bueno, pues amigos y amigas, recuerden, este programa se repite el día viernes y sábado a quien quiera escucharlo, y si no, pues pueden descargarnos en podcast. Gracias a Dado Marmolejo y Mayra Correa, yo soy Alondra, y este es su programa La Historia y sus Mitos. Buenas noches.